tengo de morder esa boquita tan deliciosa. Yo siento que es para mí esa sonrisa linda y preciosa. Tus labios hechos para mí cuando se pintan color de rosa. Me hace sentir que soy feliz con solo verte, mujer hermosa. Te juro que voy a morder esa boquita color de rosa. Te juro que vas a sentir en un instante cosas hermosas. Te juro que voy a morder esa boquita color de rosa. Vas a sentir en un instante cosas hermosas. Esa boquita tan deliciosa. Yo siento que es para mí esa sonrisa linda y preciosa. Tus labios hechos para mí cuando se pintan color de rosa. Me hace sentir que estoy feliz con solo verte, mujer hermosa. Esa boquita color de rosa. Te juro que vas a sentir en un instante cosas hermosas. Te juro que voy a